Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículos 1 al 4 del capítulo 6. La tendencia humana de autopromocionarse es muy común. Es la debilidad que yo creo la gran mayoría tenemos. Muchos hacen muy buenas obras, pero al mismo tiempo, a medida que las están haciendo, las están destruyendo con su autopromoción. Todos queremos que la gente nos admire, que vean lo bueno, lo generoso, lo atentos que somos, esas buenas cualidades. Debemos prestar atención a lo que Jesús nos dice aquí. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema radica en que obtenemos una recompensa muy pobre, muy magra, muy mezquina. Admiración, aplausos, elogios y alabanza, es todo. Y hay que ver cómo ocurre esto, especialmente en la prensa, la televisión, ya que en la televisión se puede ver a la persona. Bueno, estaba bien lo que hicimos, pero el Señor no recibió gloria alguna, todo lo cual le corresponde solo a Él. Yo lo hice, yo recibo. Al decirnos, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, no dice, no seréis salvos. Recompensa es otra cosa. El Señor admite que lo que hicimos tiene gran mérito, pero al recibir la recompensa, la admiración, inmediatamente, nada nos queda para cuando comparezcamos ante Él. La forma que Él encara este problema diciendo que no debemos tocar trompeta para que la gente nos preste atención, significa que aquí se impone el completo anonimato. Me dirán ustedes que es fácil, ¿verdad? Tal vez ustedes no estaban subiendo un poco. Decía uno de esos famosos cantantes, era o no cantante, porque algunos balan, otros gruñen, pero se llama canto siempre, otros cacarean, otros chillan, otros croan, o todas las cosas juntas. Pero de cualquier manera él decía, cuando uno escala hasta cierto tope, no puede bajar más. Tiene que seguir subiendo porque, dice él, la sociedad empuja. Los admiradores le empujan a uno. Uno se convierte en ídolo, y así es como se los llama. Mi ídolo es fulano. Aparte de usar la trompeta como ilustración, también dice que nuestra dádiva, por ejemplo, debe ser algo tan privado, pero tan privado, que ni siquiera esta mano sepa lo que hizo esta, y viceversa. Es una forma para decir que hay que cuidarse mucho para no promocionarse. Él dice, no es que Él está tan deseoso que le des toda la gloria, es porque Él quiere engrandecerte, Él quiere hacerte grande, pero tienes que esperar, y eso es lo que no queremos. Decimos, tenemos una vida corta, yo quiero que la gente me admire, que diga cosas lindas de mí. ¿Alguno de ustedes quiere que la gente hable mal de ustedes? Y sobre todo si hacemos algo. Algunos dicen, bueno, yo le digo, hermano, a veces me gustó mucho el mensaje, sigan diciendo, no hay ningún problema. Eso no es lo que, el estímulo está bien. Lo que está mal es quitarle la gloria al que le corresponde y darle a una persona o darse uno mismo. ¿Cuál será la recompensa? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cómo para conseguir esto? Hazlo en secreto todo. Creo que esta recompensa en público tendrá lugar ante el tribunal de Cristo, que aparece allá en 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. ¿Y cuántas personas estarán allí que nunca supimos de ellos? Recién allí sabremos cuánto, qué y cómo hicimos las cosas. Recién allí. Debido a esto, Muchos de los admirados cuyas biografías nos han conmovido aquí, se han hecho películas de ellos y todo esto, todos los conocimos, por decirlo así, no aparecerán allí como encumbrados, pero otros de quien nadie supo nada, sí aparecerán. ¿Cuántas sorpresas tendremos ante el tribunal de Cristo? Personas jamás vistas aquí serán muy vistas allí. También veremos a aquellos a quienes admiramos mucho, algunos de los cuales tendrán cierta distinción. Sí, hay grandes hombres que merecen nuestro aplauso, merecen nuestra admiración, merecen nuestra emulación. Es muy importante que los observemos de cerca y quizás imitemos. Las palabras buen siervo y fiel, lo mismo siervo malo y negligente, probablemente corresponderá también a ese momento. Ahora, ¿qué diferencia hay entre salvación y recompensa? Son muy pocos los cristianos que saben que la salvación no es una recompensa, es un don, es un regalo. Usted habrá recibido alguno en su vida, o habrá dado a alguien, o ambas cosas. La salvación se obtiene recibiéndola, la recompensa se obtiene ganándola mediante una vida consagrada. Aquí está la gran diferencia. He aquí algunos textos sobre la recompensa, permítanme leerles. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, y tal vez estaba de verdad. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y escuche esto, esto es lo que voy. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Noten ustedes? Las tribulaciones no son necesarias para ser salvo. Él fue atribulado por nosotros. Pero si queremos, y aquí no se dice ser salvos, entrar en su reino, entonces las tribulaciones juegan un papel muy importante, si usted las acepta y no se queja. Esto está en Hechos 14, 19 al 22. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5, 46. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10, 40 al 42. Usted tal vez diga, bueno, yo no puedo lucir, no hace falta. Usted va a lucir ante el tribunal de Cristo si no luce acá. Pero escuche lo que le voy a decir ahora. Yo veo que hay gente que viene aquí con verdadero amor y esmero, y hasta con una sonrisa, limpian el templo. No son muchos los que vienen, porque tal vez no tienen mucho interés, porque limpiar el templo no brilla. Yo veo a los que muy temprano vienen y colocan las sillas en su lugar. Limpian aquí y allá, barren. Y uno dirá, ¿qué ministerio es ese? Es un gran ministerio. Ellos no tocan trompeta, ellos no hacen gran cosa en ese sentido. Y quizás no puedan hacer mucho más, pero pueden barrer, pueden limpiar, pueden limpiar los baños, pueden hacer tanto trabajo. Eso es ministerio, sí. Es servicio para la causa del Señor. Tanto es así que incluso la madre consagrada a sus quehaceres domésticos está cumpliendo un ministerio verdaderamente sagrado. Por eso, algo tan pequeño, cualquiera que os que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto está en Marcos 9:41. Pablo luego dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sin embargo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, no conforme a lo que cree. Usted cree para ser salvo, pero usted sirve para la recompensa. Y no hay nada de malo en esto. Otro texto bien interesante. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, en la capacidad que fuera, por supuesto. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, habla a los cristianos, porque no hay acepción de personas. Colosenses 3, 23 al 25. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. No hagas cosas que te pueden pagar enseguida. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 12 al 14. ¿Acaso no es cierto que cuando invitamos a alguno para una cena o qué? Invitamos, si nosotros nos sentimos un poco importantes, buscamos el de nuestro nivel, del cogote grueso, dicen. Sí, eso sí. Más o menos somos iguales. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. Esto es muy cierto. Que la gran mayoría de nosotros, los predicadores, no hemos hablado lo suficiente del día del pago, y ese día viene. Habrá una gran diferencia para que todos estemos completamente seguros de qué estamos hablando o qué están escuchando ustedes. Permítanme hacer unas comparaciones. La salvación proviene del Señor. Él nos la preparó en su totalidad. Usted no puede hacer nada para ser salvo. La recompensa corresponde al cristiano que trabaja para el Señor. La salvación la obtenemos cuando reconocemos que el Señor hizo todo a nuestro favor. La recompensa corresponderá a quien, siendo salvo, trabaja para su Salvador. No es un juego de palabras. La salvación la obtenemos sin obra alguna de nuestra parte. La recompensa la obtendremos completamente por nuestras obras. No hay recompensa para quien nada hace. Todos somos salvos igualmente, por el mismo precio, el precio que pagó el Señor. No hay para uno un precio más alto que para otro. Todos lo mismo. La recompensa será acorde con lo que habremos hecho y cómo lo hicimos para el Señor. Todos los salvos, una vez, lo son para siempre. Pero no todos los salvos serán iguales para siempre. Repito esto último. Todos los salvos lo son para siempre, una vez salvos. Pero no todos los salvos serán iguales para siempre, por la eternidad. La salvación no distingue a los pecadores. Todos somos lo mismo. Pero las recompensas distinguirán a los unos de los otros. La manera, digamos de manera que no habrá dos cristianos exactamente iguales en cuanto a la recompensa que recibirán. Por eso Pablo, hablando acerca de la resurrección allá en 1 Corintios 15, dice en una parte: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, o sea, en belleza, en distinción, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 41 y 42. Y ahora pasamos a la cuestión de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros, a vuestras ofensas. Mateo 6, 15, 5 al 15. La oración verdadera, probablemente por lo sencillo que debe ser, resulta una de las lecciones más difíciles de aprender. Y esta es la razón por qué las reuniones de oración son tan poco queridas. Hagan ustedes una reunión de limonada y panchitos y chipita y todo eso, la gente viene. A la reunión de oración, mucho menos. He aquí algunos problemas que yo detecté por qué la gente no quiere venir a la reunión de oración. Uno, oraciones demasiado largas y con impresionantes introducciones. Las oraciones de algunas, la sola introducción es tan larga como la introducción a la Constitución de Estados Unidos. Volúmenes largos se podrían escribir. Le dicen a Dios muchas cosas lindas, como que Dios no sabe quién es Él. Eso no es oración. Estamos predicándole a Dios. Segundo, hermanos que vienen a orar y no oran. Vengan ustedes a una reunión de oración y verán que si hay 50 personas, 5 oran, 45 no oran. La pregunta es, ¿por qué vinieron? Pregúntele a ellos. Tres, mucho pedido, pero poco agradecimiento. Señor, esto, aquí está mi lista, todo lo que necesite, ya está. Pero prácticamente no hay agradecimiento. Muchos piensan que da igual, de todos modos, Dios no contesta a nadie. Mucha gente de verdad no cree que la oración, si bien no cambia las cosas, cambia a la persona. Y si usted me dice que usted no necesita ningún cambio, ¿por qué ya no se muere? ¿De qué sirve andar en este cuerpo que de todos modos no es tan gracioso? Usted sí necesita cambio. Siempre necesitamos cambios. Siempre estamos aprendiendo. Si usted ya dejó de aprender, decía un predicador, don't park your brain, no estaciones tu cerebro. El cerebro tiene que estar trabajando todo el tiempo, pero algunos parece que lo tienen estacionado y bajo llave. Cinco, muchos cristianos no están entrenándose en la oración porque nunca o casi nunca oran. La escuela de la oración se aprende de rodillas orando al Señor. Analicemos lo que el Señor dice sobre la oración. ¿Cómo debemos orar nosotros los cristianos? Primero, evitar la hipocresía. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas. Acá no tenemos ese problema. Primero, no tenemos sinagogas. No somos judíos, pero ellos eran así. En la sinagoga era donde se congregaba la gente los sábados. Entonces, ellos oraban en pie, en las sinagogas y también en las esquinas de las calles. Tampoco ese es nuestro problema. Para ser visto de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Ahora, yo tengo, este es el expositor bautista de Argentina, de los bautistas argentinos. No tengo nada contra ellos, son buenos tipos. Aquí está la orquesta, está la música, ¿no? Le decía antes yo, ¿cómo se paran ahora para ser tan mundanos como sea posible? Pero lo más simpático es esto. Un poco más adelante, yo miré algunas. Esto en público. Está orando. Para que vean bien. Un poco más. Este es un caballero. No está el nombre, no sé quién es. Francamente, no me interesa mucho tampoco. Pero aquí hay algo más. Aquí están. Levantaré bandera. Un mensaje de Dios. Y aquí están de rodillas en una plaza céntrica, probablemente cerca de la casa de gobierno, yo creo. Y están allí. El mismo caballero está aquí y dice a Cristo Jesús, parece que lo están rematando. La idea, y esto ocurre acá en Paraguay también, yo supe de gente que fue a una plaza por allí para orar en público y van y se arrodillan. Ahora, dirán, ve, eso significa humildad. Entonces, claro, viene la prensa, por ahí sacan alguna foto y todo esto, y nos parece que ya arreglamos el problema del mundo. Aquí hay más, todos están arrodillados, un grupo grande. Como son gente que no hace el trabajo evangelístico, está proclamando, está fomentando el ecumenismo, tienen que hacer show. Pero esa es una verdadera caricatura de lo que es el cristianismo. Eso es justamente lo que no hay que hacer, oiga. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Esto es hipocresía. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Nos falta la plaza de tal o cual país, etc. Para ser visto de los hombres. Claro, vienen los periodistas y toman allí y pasan por televisión. Eso es lo que yo quiero. Allí sí, pero venir aquí al templo a orar donde nadie me ve. No, allá sí. Esto es lo que no debemos hacer. Podemos hacer ostentación con rebusques de palabras también. Hay algunos que creen que tienen que... Está bien, a los que tienen facilidad de expresión son muy locuaces. Se expresan muy bien. A mí me gusta mucho escuchar a buenos oradores. Y esos buenos oradores muchas veces también en la oración no pierden palabras por ahí. Pero es muy fácil cometer el error y orar a los que están alrededor de uno para que oigan qué bien que oro. Y no, y olvidar a dónde tiene que ir la oración. Con ciertos gestos, o incluso nuestra posición de rodillas. Hay algunos pastores que para hacer más teatro, van y se arrodillan aquí en la plataforma, y levantan las manos. El otro día una hermana me llamó y me dijo, hermano, ¿usted cree que eso está bien? No, digo, está mal. Ese hombre no ora en privado, por eso hace show. Eso es lo que no hay que hacer en público. También podemos caer en este error gritando, levantando las manos. Algunos piensan que hay cierta posición, que hay que orar así. A mí me enseñaron cuando chico y siempre nos estábamos así. Y otros dicen que hay que levantar las manos, o levantar una mano, o tal vez esta mano. Y otros creen que hay que estar de rodillas. Y otros dicen, no, está bien orar sentados. Y otros dicen, incluso está bien orar acostado. Y claro que no hay problema. El bebé llora en la cuna, está acostado. El llanto del bebé es el equivalente a nuestra oración. ¿Qué ocurre cuando el bebé llora? La mamá corre, porque algo necesita. Si hace frío, hay que abrigarlo. Tal vez hay que higienizarlo. Tal vez necesita alimento. La mamá sabe. El llanto del cristiano, el único que puede ayudarle, es el Señor. Y Él sí viene al encuentro de aquel y aquella que humildemente acuden a Él. La oración más efectiva es la privada. Mas tú cuando oras, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Aquí tenemos toda la libertad en cuanto a tiempo. Si usted quiere orar en su habitación una hora y media, estar de rodilla, hágalo. Pero no venga a hacerlo acá. Yo busqué, tomé el tiempo del Padre Nuestro. Toma 30 segundos. El Padre Nuestro es la oración modelo. O sea, no es que tenemos que repetir el Padre Nuestro, pero tenemos que incluir allí, y ya veremos un poco más adelante cuántas cosas hay allí. No hay en la oración privada distracción. Usted puede orar, apaga las luces, y usted ora tranquilo. Si quiere orar en voz alta, hágalo. Si maneja, Por favor, no cierre los ojos ni agache la cabeza, como algunos dicen, y haga esta oración mientras está manejando en Asunción, imagínese usted. Pero usted puede, mirando, no hay ningún lugar en la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar. Nosotros lo hacemos porque no queremos distraernos. Pero usted puede estar mirando y orando, no hay ningún problema. A mí me tomó muchas veces, me acuerdo de algo y manejo y oro. Otro que viene a mi lado me ve y ahí se está moviendo. Bueno, está hablando consigo también. Yo, igual está bien. Al final de cuentas, total, yo no oigo lo que él dice ni sé lo que piensa. Y hay algunos que hacen así porque están escuchando y están haciendo así con, y están manejando y están ahí. Uno dice, ¿y este qué le está pasando? Está, es que él está escuchando música. No hay nada de malo en todo eso, es decir, cada uno está en su campo. Ellos escuchan esa machaca y o algo así parecido, yo no sé cómo es. De cualquier manera, Jesús habla de vanas repeticiones, son las oraciones de los gentiles. La palabra gentil es pagano. Ningún ejemplo aquí es mejor que el cristianismo nominal, que enseña las repeticiones, tantos Ave María, tantos dos te salve, tantos ese, y ahí van, como penitencia. ¿Desde cuándo la oración es penitencia? Desde hace muchos años. Sí, 300 años después de Cristo, cuando Constantino convirtió el cristianismo en religión del imperio, comenzaron todas estas de este tipo de paganismo, incluyendo las oraciones paganas. Para los ministros que empiezan o imponen rezos, lo hacen para imponer penitencia, para que el cristiano, comillas aquí, sienta cierto alivio después de cumplir con los rezos. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Específicamente, se nos dice aquí que no debemos ni aún parecernos a los paganos en cuanto a la oración. No repetir. Y hay algunos, no sé cómo lo llaman, el rosario debe ser una argollita y van pasando las bolititas esas, ¿no? Van ya una vez. Otra vez, ya la tercera vez, ya cuánto cumplí, ay, ya cumplí, ya hice. ¿Se imagina usted hasta dónde podemos caer? Y usted dirá, pero a mí mi ministro me enseñó así, le engañó, le estafó. Y usted dirá, pero no van a estafar, es donde más estafa hay. ¿Y saben por qué? En términos de religiones, donde más estafa hay, porque nadie va a la cárcel por eso. En todos los países es la misma cosa, ningún juez quiere tratar asuntos de iglesia. Entonces usted puede estafar a toda la gente, puede sacarle todo el dinero, puede ofrecerle que recibirá 400% de ganancia, lo que si se hiciera en la bolsa de valores, esto, o en cualquier institución, por engaño lo llevarían a la cárcel de por vida, por estafador. ¿Dónde están los 400%? Sin embargo, en términos religiosos, la gente saca el dinero, lo entrega y no recibe nada más que tiene que al salir de allí, de este laberinto de cosas que le metieron en la cabeza, tonto primero porque fue allí, y tonta también. Entonces sale a la calle y tiene que pedir centavitos para llegar a la casa en ómnibus. ¿Dónde están los 400%? Le estafó. Pero usted todavía va a ir allá. No, porque ellos son reverendísimos, son de la religión mayoritaria, y claro que sí. ¿Dónde está la mayoría? Es la mayoría la que sirve a Dios, sirve al Señor. ¿No dijo Jesús, vosotros no temáis manada pequeña? Tenemos que conformarnos con ser pocos. Bueno, los paganos pensaban que el Dios de ellos tal vez estaba a veces enojado, tal vez estaba de viaje, estaba cansado, distraído con otras cosas, o tenía alguna visita y no podía contestarles. Una prueba de esto, nosotros, de este tipo de oración, lo tenemos en el caso de Elías y los falsos profetas. Oiga lo que dice en el primer libro de Reyes 18, 27 y 28, la primera parte del 28. Primer libro de Reyes 18, 27 y 28. Y aconteció al mediodía que Elías, era el único hombre de Dios entre ellos, se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces. Ahora, cuando Elías se mofaba de ellos, estos israelitas eran ya tan paganizados que creyeron que verdaderamente el Dios de ellos seguramente debía ser despertado, por lo cual gritaban aún más. Usted tiene que leer todo ese capítulo 18 del primer libro de Reyes para entender hasta dónde uno puede llegar. Y como digo, la oración modelo, ya lo he leído completo y lo he repetido. Hay que destacar varias cosas que encontramos en esta oración que el Señor les dio como una muestra de cómo orar. Primero, su largo. ¿Cuán larga es la oración? Le dije ya. Toma más o menos 30 segundos. Cuando pasamos, yo diría el minuto, no 30 segundos, ya caemos fácilmente en vanas repeticiones, lo cual es paganismo. Esta es una de las razones por qué tanta gente no quiere venir a orar. Y usted dirá, pero yo en 30 segundos no puedo casi ni comenzar. Bueno, ahí está la ventaja. Usted puede decir 2, 3, 4 palabras. Y mientras otros oran, usted pensará de otra cosa. Tiene oportunidad para orar otra vez. Usted puede orar en una reunión de oración que dura una hora. Usted solo o sola puede orar 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces. Pero oraciones del tipo bíblico. No le predica a Dios. Él no necesita predicadores. Lo que Él quiere es que nosotros oremos a Él. Así que primero es el tamaño, diríamos. Y luego tenemos que dirigirnos a Dios como Padre. ¿Ven ustedes cómo comienza? Padre nuestro, que está en el cielo. ¿Y no es Padre de todos? No, no es. Es Creador de todos, pero es Padre de aquellos que son sus hijos por la fe en Él. Debemos tener en cuenta. Note bien usted, ¿con quiénes se comparan aquellos que dirigen sus rezos u oraciones a quienes han muerto? Porque, por ejemplo, si ustedes van al libro de Deuteronomio 18, 10 al 12, se lee: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero. Usted dirá, yo no hago eso. Bien, yo tampoco, así que estamos de acuerdo. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ora a María, usted está orando a muertos. A San Pedro, a cualquier santo, usted está tratando de comunicarse con los muertos. Y esto está prohibido y es paganismo. ¿Por qué? Porque ellos no reciben oraciones. No hay en la Biblia ninguna enseñanza. El Señor es muy claro cómo debemos orar. Esta clase de oración es abominación para con Jehová. ¿Qué respuesta para quienes la están haciendo? Luego dice, santificado sea tu nombre. Versículo 9, la segunda parte. ¿Qué significa? Simplemente significa que Dios y solamente Dios es mi Dios. La palabra santo es separado. Yo me separé para Él y Él es el único Dios en quien yo confío. Luego, en cuarto lugar, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 10. ¿De qué reino está hablando? Del reino milenial. Cuando Él venga a reinar, habrá voluntad, se hará la voluntad de Él aquí en la tierra igual como en el cielo. No habrá diferencia. ¿Por qué? Porque el cielo habrá bajado a la tierra, por decirlo así. Y qué maravilloso va a ser eso. Es notable que hay muchos cristianos y enseñan que la cuestión del reino milenial es todo alegórico. Pero ¿y entonces por qué se habla de esto? Luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que preocuparnos, desesperarnos. ¡Ay, ay, mañana, ¿y qué hago? Y mis hijos ahora tienen 5 años, pero el día de mañana tendrán 15, 18, 20, tendré que enviarlos a la universidad y no tengo nada. La Biblia nos dice no preocuparse, no dice no ocuparse. Ocúpese, prepárese. No solamente tenga lo necesario para hoy, prevea el mañana también y el pasado mañana. No hay nada de malo en esto. Prepárese, no sea negligente, no invoque esto, pero al mismo tiempo descansa en el Señor. He tenido para hoy, ha sido suficiente, he comido, he estado bajo techo, he descansado, he trabajado. ¿Cuál es la parte más difícil en la oración? ¿Será el corto de la oración? ¿Será el llamar a Dios Padre con justificada razón? ¿Será el no afanarse uno por el mañana y conformarse uno con el hoy? ¿Será la cuestión de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? ¿Será la sinceridad del cristiano mientras ora? ¿Será la lista de prioridades, si están o no dentro de su voluntad? Es muy fácil saberlo. De todos los elementos que el Señor introdujo en esta oración, no comenta ninguna, excepto, y aquí va, esto no le va a gustar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. La única parte de la oración que Jesús comenta, las demás no las comenta. ¿Alguna vez usted fue difamado, juzgado erróneamente, criticado negativamente, acusado falsamente, y esto lo hizo un hermano o hermana en la fe? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su postura, su decisión para con ese hermanito que lo quiero tanto? Y cuando esta cuestión se pone difícil y dolorosa, cuando quien nos ofende es nuestro hermano en la fe, no un vecino por ahí, peor aún si es miembro de la iglesia de uno mismo. El colmo viene cuando es nuestro colaborador, co-trabajador. Estamos juntos. Bueno, yo creía que estábamos bien unidos. Soplábamos la misma trompeta, la misma nota, estábamos en el mismo sentir. Si es así, yo le recomiendo leer en el Salmo 55, tal vez nunca lo leyó con tanto interés, 12 al 14. El salmista dice esto, es muy doloroso esto. Cuando usted recibe lo que no esperaba del propio hermano y a veces miembro de la misma iglesia, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto es doloroso. ¿Le perdono a un tipo así? Bueno, escuchemos lo que dice Jesús en Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mientras usted está orando y el que le ofendió es José Olovati, usted dice, Señor, perdón, estoy orando por el pastor. Le hará tanto bien a usted. Me hará bien a mí también, pero a usted le hará mucho bien. Y si 7 veces al día, porque alguien me preguntará, ¿y cuántas veces tengo que hacer eso? Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 4. En este caso, es bastante difícil para perdonar. Pero ¿qué ocurre si quien me ofendió, o yo creo que lo hizo, no viene para decirme, me arrepiento? Escuché una vez a un predicador que habla a millones por radio, tiene un sistema de satélite, y él decía que si una persona no pide perdón, no hay que perdonarle. Recibió varias llamadas en contra, pero quedó con su teoría. Pero oiga lo que dice Jesús, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. El apóstol también amonesta a los hermanos allá en Éfeso diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. A los colosenses el mismo apóstol escribe, soportándoos, que es aguantar a fulano, unos a otros, y perdonándoos, aguanto y le perdono, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. En Mateo 18, 23 al 35, el Señor plantea el caso de los dos deudores. En el último versículo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Usted dirá, eso sí que no me gusta. ¿Y él por qué no se disculpa si él tiene toda la culpa? ¿Recuerda lo que dice en Mateo 5, 23, 24? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas antes de ofrecerla que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú hiciste algo contra él, él tiene algo contra ti, alguien te lo sopló, de alguna manera te enteraste. Y como hoy no llevamos ofrendas de animales y eso para presentar en el altar, tal vez podríamos traducir ese texto y decir, si vienes para clamar al Señor, si te arrodillas para orar a Él, si quieres adorarle a Él, si quieres pedirle algo y te acuerdas que alguien está en tu contra, levántate, toma el teléfono, llámale, y ya está. Hoy más fácil todavía. Entonces no había teléfono, estoy seguro que los judíos lo habrían hecho. Es decir, sí querían vivir en comunión con Él. Pero ¿qué ocurre? Usted dirá, no, eso es muy difícil. ¿Y quién dijo que es fácil? ¿Desde cuándo la vida cristiana era fácil? ¿Desde cuándo vivir en las normas altas resulta bajo? No, no se puede. Soportándoos los unos a los otros. También dice que debo perdonarle sin ser yo culpable. ¿Es esto fácil? No. ¡Ja! Que venga él que me pida perdón. Si fue él que hizo papá, papá, papá, pa, y le enumero enseguida como una ametralladora las culpas que él o ella tiene. Yo no tengo ninguna culpa. Ahora yo voy a ir a pedirle perdón. Siempre digo, yo tenía un tío, se llamaba Pablo. Era hermano de mi mamá. Era cristiano y todo, eso no es problema. Lo recuerdo como hoy. Y ese tipo se enojaba por algo. Mis padres trabajaban, no hacían caso y él estaba enojado. Y sabíamos cuando estaba enojado si por dos o tres semanas no venía. Y un día venía, un día, yo vine a perdonar. Y papá le dice, ¿perdonar qué? Y se calló. Él vino a perdonar. Qué humilde que era. Él mismo se enojó, él mismo se hizo el... Bueno. El que, ya sabe por qué, nunca dijo nada que le molestaba. Y en lugar de decir, yo vengo a pedirles disculpa, porque habrá pensado algo, alguien le dijo algo y él no habló y hubiera hablado, etc. Pero no lo hizo. ¿Qué ocurre si yo me mantengo firme en mi convicción de inocencia y no busco al hermano para disculparme. Aquí está. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, los pecados que cometemos diariamente y que solo Él nos puede perdonar. Él dice, vas a cargar con esas consecuencias. Todos ofendemos a Dios, óigame, 365 veces por lo menos por año. Todos queremos que Él oiga y responda a nuestras oraciones y nos limpie de todo pecado. Todos queremos que Él prospere lo que estamos haciendo en su obra. Magnífico. Todos queremos gozar de tranquilidad, seguridad y paz. Todos queremos brillar en la penumbra del mundo. Necesita luz el mundo y nosotros queremos ser esa luz. Todos queremos ser aceptados y comprendidos por los demás. No está mal. Pero de veras, nosotros entendemos lo que todo eso cuesta. Oiga esto. ¿Ha notado que cuando alguien más actúa en forma inapropiada, de inmediato lo considera muy mal? Pero si usted hace lo mismo, es porque está nervioso. Cuando otros se empeñan en hacer lo que quieren, es porque son obstinados. Pero si usted tiene la misma actitud, es porque es firme. Cuando a su vecino no le gusta su amigo, es porque tiene prejuicios. Pero si a usted no le gusta el suyo, es porque sabe juzgar la naturaleza humana. Cuando alguien trata a otro de una forma especialmente cortés, es porque es un adulador. Pero si usted lo hace, es porque es amable y considerado. Cuando otra persona toma tiempo para hacer las cosas bien, es porque es una tortuga, una persona lenta, perezosa. Pero si usted actúa de la misma forma, es porque usted es extremadamente cuidadoso. Si alguien gasta mucho dinero, es un despilfarrador. Pero cuando es usted, es porque es generoso. Cuando su amigo observa las faltas de otros, es un quisquilloso. Le gusta criticar a otros, pero en cambio usted, si lo hace, es un observador creativo. Si su condiscípulo es de carácter apacible y moderado, le llama débil, miedoso. Pero si usted se comporta igual, es por gentileza y bondad. Cuando alguien se viste muy bien, esa persona es un extravagante. Cuando se trata de usted, es buen gusto. Si su vecino dice lo que piensa, es un resentido, un rencoroso, pesado. Pero cuando es usted quien actúa así, es porque es franco. Cuando su semejante se arriesga en los negocios, es un necio. Sin embargo, si usted se expone, es un gran financista. Escuche esto, la lógica de los niños. Un niño pequeño y su hermanita estaban cabalgando sobre un lomo de un caballo de madera, de juguete, que le dieran a ambos como regalo sus padres. Súbitamente el niño, dando media vuelta, se dirigió a su hermanita y le dijo: si uno de nosotros se bajara, entonces yo tendría más espacio. Qué humildes que somos por naturaleza, ¿verdad? Un caballero me dijo cierta vez: por supuesto. Hablo yo de un cristiano que trabajaba en una compañía importante, muy importante, grande. Y él dijo: aprendí a no ofender a otros cuando me di cuenta que con demasiada frecuencia tenía que acercarme a la misma persona para pedirle perdón. Dejé de hacerlo porque me daba vergüenza seguir haciéndolo. Así que dejé de ofender para no tener que pedir perdón. Tal vez sea un buen camino. Sea cual fuera la razón que nos lleve al terreno de la humildad, es esta, la humildad que nunca está en demasía. Me decía cierta vez una persona, yo soy humilde. Bueno, yo creo que lo soy. Bueno, corrió algo de orgullo, ¿verdad? Don Pablo, que yo les decía recién, era uno de ellos. Él era tan humilde que nunca tenía que pedirle perdón a nadie. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, Mateo 19, 21. Dígase lo que se diga. Este hombre no hizo caso. ¿Cuál fue la razón? Simplemente él estaba totalmente prendido de lo suyo, de lo material. La vida de él habría bajado mucho, habría descendido demasiado. Él estaba acostumbrado a una vida, bueno, opulenta, de abundancia, pero quería aparentar. Y este es uno de los pecados más comunes entre los cristianos, la apariencia, especialmente la apariencia dominical. El domingo somos todos muy buenos. Venimos aquí, hermano, ¿cómo estás? A ver, un abrazo. Y entonces, acá también estamos bien. ¿Qué pasaría si nosotros por un instante pudiéramos saber lo que otros piensan de nosotros? O si ustedes pudieran saber lo que yo pienso de ustedes. O si yo supiera lo que ustedes piensan de mí. Para poder saber lo que hablan, han instalado micrófonos chiquitos y pequeñas grabadoras por ahí en algunos lugares para saber qué habla la gente de uno. Hasta allí se puede llegar, siempre que hablen y que no descubran el tremendo secreto. Pero ¿qué ocurre con la mente, lo que hay allí? Y alguien dirá, ¿y para qué usted quiere saber eso? No es que yo quiero saber, pero sí quiero. Es como aquel que decía, oh, así que usted cree en duendes, en espíritus, en brujas. Yo no creo en eso, pero que los hay, los hay. Nosotros, hermanos, si no tomamos en serio, especialmente la parte que el Señor Jesucristo comenta cuando termina la oración, y no comenta ninguno de los otros puntos, pero se detiene en la cuestión perdón. Mi única explicación para eso es que él sabía muy bien que nosotros nos ajustaríamos a la cuestión de danos nuestro pan cotidiano, cada día, me conformo con esto. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra, eso está bien. Que Él es mi Padre, eso está bien. Todas esas cosas están bien. Pero Señor, no me pidas que yo perdone a fulano. Lo que me ha hecho ni tú lo sabes. Y dígame una cosa. Cuando el Señor Jesús fue tratado como fue tratado, no encontraron ninguna falta en él. Cuando él les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo redarguirlo de pecado, porque no había pecado. Cuando ellos con toda la mentira lo llevaron y lo tendieron en el suelo para clavarle en las muñecas y en los pies con esos terribles clavos de esa cruz, de ese madero, él allí, en ese momento, mientras los otros dos se quejaban de dolor y quizás hasta maldecían, por lo menos uno de ellos, él estaba orando por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted dirá, hermano, no diga eso de nosotros. Eso pasó hace 2000 y tantos años. Usted y yo estuvimos allí. No es porque yo viajé al Medio Oriente. Él estaba muriendo por nuestros pecados, y cuando él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estaba pidiendo perdón para mí Y óigame, si no necesito yo de su perdón. ¿Cuántas veces cuando niño? Recuerdo que una vez yo estaba trabajando en el campo y no sé por qué tuve que estar detrás de los cerdos. Y había un cerdito lindo. ¡Ay, que me enojé! Llevé una piedra, le tiré justo en la sien. Cayó muerto al rato. ¡Ay! ¡Maté! Y yo tenía mucho miedo de mis padres. Enseguida me vino la mentira. Llorando. Este cerdito allá iba, caminaba, y murió. Se dio una vuelta y murió. De la piedra no dije nada. ¿Quién me enseñó eso? Y eso es solamente una de las tantas cosas cuando niño y cuando mayor. Si él, estando tendiendo de esa cruz, luego levantado, todo lo que hicieron con él, usted dirá, ellos. Pero gracias a lo que él hizo por los pecadores, y siendo usted un pecador, hoy usted puede ser salvo simplemente por recibirle por la fe como su salvador. Si no lo hace, no tendrá excusa. Y ya cuando sea cristiano, aprendió hoy la lección. Cómo entre los cristianos hay que perdonar. Incluso los cristianos tienen que perdonar también a los no cristianos. Si el no cristiano no se disculpa, déjelo en paz. Él no tiene por qué hacerlo. Su orgullo está que lo deja inflado demasiado. Usted ya se desinfló. El Señor permitió ver quién es. Nos permitió ver quiénes somos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por su enseñanza. Te agradecemos por el privilegio de saber tantas cosas que el mundo no sabe. Ayúdanos a no ocultar el mensaje tuyo ante aquellos que necesitan con urgencia conocerlos. Líbranos de la ostentación. Aléjanos de aquellas cosas que tú dices que no debemos practicar. Y no importa lo que haga el mundo y tantos cristianos en el mundo, ayúdanos a entender lo que tú quieres. Una vida íntima contigo y esa oración en privado, donde podemos conversar contigo con tanta franqueza y exponerte todo cuanto tenemos en nuestro corazón, sabiendo, teniendo la absoluta seguridad de que nos oyes. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.